Utopía ye como l'horizón, ye astiluén. Y yo camino 2 trangos, l'horizón saleisa. Y yo camino 10 trangos, y ella saleisa 10 trangos. ¿Ta qué sirve? Sirve ta iso, ta caminar. Ernesto Che Guevara. Lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. ¡El valenciano no te libre! De 1707 y en cada boda encendré estos matesos carrés, las clases populares contra las tropas de rey, las pedres un recorde cuando abuí les frené. Primavera del sans que en mis boots y en cada vez comprida en abullas de sus, el bosque de sus Juan plena en mis carreras de escenarios de un temps remontes catacales verides de sus. Ring the bell, make a boom, set every quiver and every gunner. It is, watch me now, got a mic. side. Pass the doublet on the left hand side. Pass the doublet on the left hand side. It a fi ram. Whoa, it a fi ram. Y el martes 31 de mayo, y aquí principia un día más, Fendorella. Y en esta calurosa tarde de junio cuasi, pues seremos con vosotros dica a las 7 de la tarde con noticietas alrededor de actualidad, pues, de Aragón y del mundo. Y güey, se fan justo 106 años de que Mateo Morral, un conocido floristero, ya era, ¿verdad? Sí, amigo de las flores, sí. Fació un presén a la nuestra aquí esta clase real, clase borbónica. Sí. Y eso, pues, remerando este cabo daño tan especial. Pues te remeramos también que tenés un teléfono 976-29-1398 si te os querés meter en contacto con nosotros. Nos remeramos también que tenemos una cuenta de Twitter que lleva Fendorella, aunque nos podéis seguir también en directo y aunque iremos punchando las cosas que íbamos leyendo por aquí. Y también tenemos un blog que es fendorella.wordpress.com, donde podéis mirar, pues, las noticietas que íbamos pensando cada día. Esto es Radio Topo Yeo 101.8 de FM. Saludamos también a Radio Chabolo, que nos emite los viernes, y saludamos también, como ha dicho la mi compañera, la Chen, que nos escucha a través del streaming. Y como llegué una tarde de tanta calor, pues íbamos a probar desde aquí, desde Ocado Tabonero, que somos aquí a la frescor, pues de hacer un programa una mica improvisado y más alegre de lo normal. Fendorella, 101.8, Radio Topo. Del mar, el tiro en boomerang. Principiamos el programa de web con un poco de actualidad. Pues la situación nos le va a charlar de economía, de la prima de riesgo y de esas tantas cosas que a nosotros, pues la verdad que nos bufan un poco la pocha, porque no sé si vosotros las entendéis, pero yo la verdad que hay rey, no sé. Más bien yo una sincusa que me tenta tadín por fer otras cosas. Y da, yo culpa de la prima de riesgo, pues lo tallamos por aquí y por allá. Sí, fue un año de uno sabe lo que era eso, pero de web toda la chen ya la tisba de la valor que tiene. Somos en el preto de a saberlo de movilizaciones después de la balada 29 de marzo. Pues se son patiendo ahora las consecuencias, y en Barcelona y en Mallorca esta semana son arrestando a Prouchen, acusados de lo que quieran acusarles, la verdad. En Valencia, en la primavera valenciana, son plegando ahora las piñoras, tanto a la alumnaya como a la chen que se movilizó, por los actos de los que ya tocharemos. Tenemos aquí a un convidado de Valencia que nos amana un poco la realidad. Y también pues esta semana nos hemos trovado con las movilizaciones en el sector de la minería, tanto pues aquí en Aragón, ayer con una granizada manifestación de Refirme los Mines, pues como en el resto del estado, en Madrid, en Asturias. Y bueno, pues más movilizaciones que se suman pues a una situación de crisis que, como ya se dice, pues somos gozando por los treballados. Movilización de Buen Madrid que ha rematado pues como pues mal, la verdad. A la fin, pues la chen que se encarga de trestallar a los que son alto, a los que somos abaixo, ellos que van de uniformes azules, pues han feito lo único que saben hacer, que ye pues dar batans a la chen que luita por el suyo treballo y mesmo por el treballo de muita otra chen que no son los mismos. Y una otra movilización que somos ahora en Opreto, igual aquí en Zaragoza como en la resta del estado, y la movilización por la mostranza. Ejemplos en tenemos pros, por ejemplo los colegios Pilar Lorengar, Pedro de Luna aquí en Zaragoza, que se han trancado junto con otros más que son de acampadas. Y bueno, pues no lleve mal veller estos días por la ciudad, chambretas verdes con unas estiseras en defensa de la mostranza pública. Bueno, y continuando con este tema de la mostranza, imos a leyetos un comunicado que ha elaborado LAMPA do Colexio Público Sainz de Baranda, de aquí de Zaragoza, y que lle siñao polo suyo presidente, Jesús Domínguez Sanz. Bella vez belún tos ha convidado a una reunión que no ibas pediu y dimpués no tos ha deixado de entralle. Pues iso estío lo que fació ayer, 30 de mayo, a consellera de Educación, Dolores Serrat, con as AMPAs dos centros públicos de Zaragoza. Dimpués de convocarla, se traza urchén inaudita a una trobada, a la cual, por cierto, no estío convidada a Federación de Asociacións de Mais y Pais de Alumnos de Aragón, de explicar dreitamén as midas que plantella o suyo departamento, parais estar que somos mal informaus ou somos fáciles de manipular, exixió aos representantes das AMPAs que acreditaran a súa identidad e a invitación a dita reunión con a carta que se les lleva remitiu. Una carta dirigida genéricamente al presidente de LAMPA do centro educativo y en la cual en garra inte se menciona que estase a menester ta de entrar en la reunión. Y o DNI situando un cordón policial ta acceder a la reunión que impidió adentrada a la reunión da mayor parte das AMPAs de colegios públicos convocadas con toi con os intentos de imposar un poque de cordura por os representantes distas. Parados al men, garradistes requisitos para ese questior exichiu a representants d'atras AMPAs de colegios no públicos que accedieron a la reunión sin garra problema. A confrontación de ideas y a chambretas verdas, más que más istozaguer, intimidan a la consellera a la que mueve solo que el interés de vender a imachen de una ficticia capacidad de diálogo. Un diálogo que, como ha venido fendo dicagora, consiste en putear os órganos legales de participación da comunidade educativa e cerrar as puertas a las asociacións e federacións de mais e pais como facio ayere. Creigo que dende as nuestras asociacións hemos contrimostrado sempre a nuestra responsabilidad e a nuestra capacidade de diálogo e ayere a nuestra intención y era la mesma, escuitar críticamente o que a consellera eva de decirnos e poder manifestar a nuestra opinión ao respecto. Pareise que yera poder pedir más yau. O baile nuestro y el creador de Medrana, sesgos y pueblos, largas zonas, fans y asallas de lo bush. Aquelarre, rompes, rompes de brusas, en los huellos asmans y los besos de la luna. Aquelarre, rompes, rompes de brusas, en batallas hace la Magdalena ruta. Y si veíamos cómo son retallando en cosas importantes, también podemos ver cómo no retallan en atrás que pues que no tienen garra sentiu, pues por ejemplo aquí en Aragón el tema de los sentivos y todo lo tocan o pacto del agua que se enfa ahora pues al tubaso, bueno, 20 añadas en estas calendatas de a suya siña por los Ascorza de Aragón. Esto si me saliera ahora un artículo de Miguel Solana que ya es miembro de la asociación Río Aragón, alrededor de todo esto de o pacto del agua y o suyo 20 no cabo daño. Pacto del agua, do mito ao timo. Fa 20 años que Ascorza de Aragón aprobaron o pacto del agua, un documento que naixeu do mito en que se va a convertir o tema del agua y es devenido en un fraude, un timo, dos auténticos intereses de Aragón. Ni más ni menos que 1.356 millóns de euros se han invertido en o contenido de ese documento. Y si bien ya es cierto que parte de esas inversiones ya eran necesarias, reparaciones de grandes infraestructuras de transporte, balsas laterales que mejoran la eficacia en el riego, mejoras en dispositivos de seguridad de presas, abastecimientos, lo gastado en muchas atrás, y esa, Santa Liestra, Chanovas, Vizcarrués, Mularroya, se torna en un auténtico despropósito. O pacto del agua se fraguó bajo dirección en AH, Confederación Geográfica del Ebro, de un personaje clamado Antonio Aragón, un tipo que podía estar muchas cosetas, entre otras corrupto, pero que de facto no teneba ni zarrapita. As aspiracións trasvasistas y o negocio que con iso se podeba generar en o litoral mediterráneo no son mica nuevo, y cuando plegó en H, diseñó a súa estrategia ta satisfer istas deleras. O refuse histórico de Aragón eba de estar contrarrestado y ta iso chuntó a toz que teneban apetencias de agua y metió en un listado todo o que quereban. Iso estió una partida a cada un la chitaba más gorda que o vecín y a los únicos no preguntados estieron los ríos y los suyos defensores u los afectados por los sentivos. con tan lustroso listado, estuvieron enviados hasta Ascorz y los deputados dieron un sí de tot y salieron tan ufanos diciendo que habían puesto freno a los tres coles, cual en realidad Eva andaba sin cusa perfecta a que los empentaba. La agua sería almacenada en grandes centivos estratégicos y antes o después, como bien sabe cualquier ciudadano medianamente informado, los suyos verdades dueños, de decir, los dineros especulativos, rematarían imposando a los suyo dictado y levándola a los suyo huerto. Bel mainate dos regans podría quitar esquimen económica y se salvaba de entrepuz dos cuantos afectados que ya empecipiaban a dar guerra. Ni planificación, ni racionalidad, ni justicia a los territorios afectados en lo pasado por entivos. Pura estrategia y pura política hidráulica la primera mitad del siglo XX. Antonio Aragón remató como remató, en Agarchola, y había de deixar a Che entre Glarimas dos Regans y a Chens del Orden diste nuestro país, pero o caballo de Troya ha quedado dimpués da suya marcha. Políticamente ha estado empleado, dica la saciedad, el argumento de Odizo Pacto del Agua, ha estado utilizado por Oseiroa, Biel, Marcelino, Lambán, Lanzuela o Rudy, como sin cosa perfecta de no haber de dar explicaciones a preguntas con promesas, y a propio tiempo tratar de amagar a su imagen vacua y trasnuitada en lo que a gestión de ríos y aguas pertoca. Ya vio movilizaciones contra los sentivos como pocas, ya vio informes infinitos que cuestionan el viejo modelo de regadío extensivo. Se les ha feito cuentas que muestran a ruina lo que en suyo inte podió veyese como un sueño transformador de Aragón, y mesmo se ha aprobado una directiva marco de aguas en Europa. Allí siguen ellos igual como fa 20 años, u tal mencien, fendo compañía al ilustre Joaquín Costa, si puede levantarse su tozuelo. De aquí pueda dandalear do que digo que analicen cuán se aclama o más do Pacto del Agua y dos sus sentivos. A respuesta ya es sencilla. En los periodos trasvasistas de ministros anteriores como Borrell, Tocino y Matas, o actuales como Cañete. Obras como Recrecimiento de Yesa, Mito y Buque Insignia, do Pacto del Agua, son la peor opción de Aragón. Yesa sería un gran entivo en o cauce do río, aunque a suyas aguas podrían ir en Tacanal o en Torrío según te sintrese, aquí tiene a Zagerclau que no les olvidemos, y en Madrid. A nuestra mejor opción pasaría por respetar verdades caudales ambientales Torrío Aragón, y a poca agua que le empodese quitar, si se puede dimpués de Loteta, la Verne, Malvecino, guardala en el propio sistema de Bardenas. Entre otras cosetas, porque o túnel que sale de Yesa ya va a rebutir en época de máximo riego de verano, y además, porque las obras requeridas son asumibles por chicotas empresas do país y generan un sistema de gestión del agua mucho más flexible. Pero Cañete, que como Aragón o Matas de fato no tiene ni zarrapita y de interesado por lo suyo mucho, va a lo suyo y disposa de pocos dinés, por eso ha tornado a mirar a caballo de Troya y se nos ha presentado con una apuesta que ya era tan esclatera como previsible. Les vendo obra que el Aragón más paletón, entre cometas, demanda. Les sigo embelecando con la cantinela que ya necesaria hasta que beban los zaragonzans a conseguir más adeptos y empento a obra en cabecera que de veras importa ta cualquier proyecto trasvasista. Y en este inte, cuando se constata que lo mito has devenido timo, y como en Oda Estampeta, Belus pareixen no haber abierto en cara o paquete de billetes falsos que les han entregado. Cuando lo faigan, o truán ya habrá feito o suyo negocio. De no estar que aquí tenemos las cosetas plateras y unas costeras que se han encerrinado en coche mostrar que la ley de gravedad sigue funcionando sin poder estar retallada en Belún, dos negros viernes peperos, les deisemos con las vergüenzas al aire. En eso somos. Han pasado 20 años y Belún sigue ponderando un documento que lleva mayor reflejo de nuestro fracaso frente a la racionalidad, tras Ovares Dixit. Ve de estar porque unos cuantos mandamases han trovado valor ta disimular a suya vacuidad intelectual. Aproveito ta remerar a Carlos de Prada, que también miró de desenmascarar estas y muchas otras vergüenzas. Leyezo su blog carlosdeprada.wordpress.com. Bueno, pues esto que nosotros leyemos, como decimos, es un artículo de Miguel Solana de la Asociación Río Aragón. Hoy voy a morir. Hoy voy a morir. Un minuto es una eternidad cuando sentado esperas morir. Dormir es soñar, morir recordar. Ahora me dejarán tranquilo en la silla. Gritar. digo ya, maldigo todas sus palabras. Y en estos días en los que nos lle tocando trasquir tanta y tanta buena, buena económica, buena en traza de retalles, en traza de, bueno, de a la fin de florer siempre a los de abaixo, pues viaba como siempre la televisión, que se encarga de amagarlo, de disfrazarlo de la traza que conviene a los poderosos. Así es que todos íbamos a disar ahora con una canta de los nuestros amigos de Prau, que se dice TV Güeña. La crónica de un crimen recordar todas sus miradas quedó en la suya. Hoy voy a morir. Hoy voy a morir. Un minuto es una eternidad. Cuando sentado esperas morir, dormir es soñar, morir recordar. Ahora me dejarán tranquilo en la silla. Hoy voy a morir. Hoy voy a maldigo todas sus palabras. Al caer, desnuda la piel y resbala sobre la pared. La luna al caer, desnuda la piel y descarga sobre la pared. Hoy voy a morir. Hoy voy a morir. Hoy voy a morir. Fendorella, 101.8, Radio Topo. Y somos ahora en plena campaña de declaración de la renta de IRPF. Entonces vamos a charlar ahora de lo que lleva objeción fiscal y de una campaña pues que se ha aceptado pues hasta desembolicar este tema. Campaña de objeción fiscal 2012 y insemisión al IRPF. Famos Díaz publicábanos un manual de desobediencia económica de la campaña por objeción fiscal 2012. Hoy profundizamos un poco más en el tema y explicamos o por qué y cómo fue lo de la Manda Oficina de Desobediencia Económica de Zaragoza. ¿Qué lleva insumisión al IRPF? La insumisión fiscal al IRPF lleva una propuesta inspirada en la objeción fiscal al gasto militar, que lleva años funcionando con éxito en el Estado español. Ahora se propone ampliar esta objeción al 25% de la declaración de renta, porcentaje correspondiente a un cuarto de los presupuestos generales del Estado, destinados a partidas repudiables tales como o pago de la deuda, 23%, gasto militar, 4%, iglesia, 1,67%, y actuando en consecuencia. Creo que lleve una propuesta, y lo ideal es que cada uno eslisa aquellas partidas que se declaran en su meso, calculando su propio porcentaje. De esta traza queremos mostrar o nuestro refugio a la enrestida a las entidades reales de la población que somos viviendo, mientras cada vez una parte mayor de nuestros dineros van destinados a alimentar los intereses de una minoría. Por eso planteamos a desobediencia económica como una mena no solamente de denuncia, sino de acción, derivando una parte de nuestros impuestos a proyectos autogestionados que repercutan sobre el bien común, recuperando de esta traza lo genuinamente público. ¿Por qué nos declaramos insumisos? Porque el Estado llega mostrando que no sabe gestionar nuestros dineros, estando así la prioridad a protección de la casta política y de una minoría privilegiada, a costa de bienes y servicios públicos a la Zeta, sanidad a mostranza. Por eso, ya que el Estado no sabe emplear los dineros públicos, el interés público, creemos que lleva nuestro derecho y que fer gestionar nuestras mismas y sus dineros, destinándolo a proyectos que de verdad cusiren por el interés común. como foi a insumisión do IRPF? 1. No confirmes o borrador da túa declaración da renta. Podes fela con o programa PAI ou manualmente. Especifica en a caixeta 752 a cantidad percentual de insumisión fiscal e calcula a conduta resultante. 2. Ingresa a cantidad correspondiente a la insumisión fiscal en o proxecto ou colectivo que llegases de chiu. Alza o comprobante. 3. Plena la carta de insozmeso ou insozmesa fiscal. 4. Entrega la tuya declaración junto a la carta de insozmeso ou insozmesa fiscal e o comproban en cualquier delegación de Ficienda ou en a oficina bancaria antiengas cuenta. 5. Informa da tuya insumisión, cantidad y proxecto a la tuya oficina de desobediencia económica, zaragoza@derechoderebelión.net. Da más detalles podes demandar o manual en a Pantera Rosa, que lle en San Vicente de Paúl, aquí en Zaragoza. Y podéis resolver as vuestras dudas también a través de correo electrónico zaragoza@derechoderebelión.net. ¿A qué proyectos puedo destinar los míos impuestos? Destínalos a aquel proyecto con que más comulgues. Puedes consultar también la lista de proyectos inscritos en la iniciativa de Derecho de Rebelión. ¿Qué opina la aficionada a mi emisión fiscal? Lo más probable es que no detecte o nuestro caso, la admita y no le reclame brenca. En caso de detectado, nos comunicará un error en nuestra declaración, enviando una declaración complementaria, imposando un recargo en concepto de intereses por la demora no pago, a sanción oyecutiana, y tienen ya bella sentencia en contra. Ta cual siquiera distes problemas, se disposa una caixa de resistencia que figura en la lista de proyectos, de afrontar las posibles penalizaciones. La insumisión económica es solamente una de las muchas herramientas que proposamos para materializar a nuestra desobediencia económica a un Estado que cusiera por los intereses privados de una minoría elitista, mientras enriste reiteradamente las necesidades de suya población. Herramientas colectivas como las cooperativas integrales nos permiten tornar a empoderarnos de nuestras vidas protegiendo tanto económicamente como legalmente nuestros proyectos, tomando conciencia del poder que surte de la unión y organización, planteando alternativas reales. Tras partidura y aprendizaje de estas herramientas, se son abriendo oficinas de desobediencia económica. Y continuando con el tema de insumisión al IRPF, decir también la insumisión fiscal o gasto militar, ¿no? Exacto. Sí, es. Bueno, pues ligándolo así una mica a todo forzado, nos informamos de que o venien domingo 3 de junio se fa la marcha contra el polígono de tiro de las Bardenas. Desde la iniciativa asamblea de antimilitaristas Bardenas ya, nos se meten en contacto con nosotros para informarnos y convocarnos a los actos que han programado todo venir domingo día 3 de junio. Como todos los años, se han quedado en o Puente del Ebro a las 10 do maitín, puesto aunque cayó asesinada Gladys del Estael, para recordarla y homenajearla. También claman acudir a la marcha contra el polígono de tiro. La fita ye a la mellata a las 12 en Os Águilas, que saldrá hacia las puertas do polígono al Tubaixo a las 12 horadas. Dimpués una chenta autogestionada en Oyugo y han parado también pues unos chocos antimilitaristas y un debate antimilitarismo güe y mañana, esto será a las 6. Nos dicen que creen que lle un inte importante a denunciar la militarización del Estado, anti más la política de guerra de la que se nutre o capitalismo ta sostenese, y denunciar de nuevas la presencia de los militares en nuestra tierra. Una vegada más, Bardenas, tu pueblo. We'll be right back. edadea egin zenuen zu gorde leku josta jo hautsi. Zakien maitasuna inoiz ezin hain garestia izan. Ya se nos va rematando lo tiempo e imos a contactos las convocatorias que tenemos ta esta semana. Y tras comencipiar, pues decitos que güey a las güeyto vía una concentración contra la Confederación de Interpresaires de Zaragoza en la Plaza Roma y que convocan los sindicatos CGT, CNT, SOA, Intersindical Aragón y CATA. O sábado 2, vía un socalce en la flama antirrepresivo. Nos convocan a partir de las 12 en la flama en la carrera mayor de Zaragoza en un socalce en refirme a os y as compañeras que sufrieron arrestida represiva mientras a pasada bada general do 29M. A represión no satura, nosotras tampoco. Solidaridad, solidaridad, solidaridad. Organiza OVIC. Y también este viernes 1 de junio a las 20 horas de la tarde se fará un concierto en Refirme a los 11 de Otellau. El bono de Refirme será de 4 euros y tañerán a siguientes collas: Fértil Miseria, Hardcore Punk desde Medellín, Colombia; Criatura, Hardcore de Zaragoza; Policarpa y sus Viciosas, Hardcore Punk desde Bogotá, Colombia; y Electro Yonkis Punk de Zaragoza. Y habrá cena vegana y sangría, nos dicen. Todo el esquimen irá destinado a los 11 de Otellau. Y como todos decimos, se verá en el CSO Kikemur. Y también el lunes venían, principian las jornadas de economía solidaria y hora de brincar, que serán en Zaragoza. Y el lunes, ya primera charrada, a las 8, ruralizar la economía y campesinizar o planeta. Mirar ta zaga y dar un paso en Tadeván, por Gustavo Duc Guyot, de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, de Barcelona. O martes 5 de junio, a las 8, también todas las charradas son en lo mismo puesto, en el centro Joaquín Roncal, carrera San Braulio 57 de Zaragoza. Bueno, admite también que la entrada es libre y que a plenar el aforo de la cámara. La charrada es este martes 5, como otros decía, una banca ética cooperativa to 2013. El proceso de integración de FIARE y Banca Popular Ética, por Marco Piccolo, de Banca Popular Ética de Italia, y Clara Soler, FIARE, de Madrid. Continuamos o miércoles 6 de junio, como todos decimos a las 20 horas, con la charrada Grecia, no debemos, no osamos, vivir en deudocracia, uferfren a la deuda, con Yorgos Mitrallas, del Comité Griego contra la Deuda de Grecia, y con Yolanda Fresnillo, del Observatorio de la Deuda en la Globalización de Barcelona. Dimpués, 8-7 de junio, a las 8 horas, Cineforum, Interferencias, una reflexión sobre la crisis global que pone nombre a sus responsables. Presentación a cargo del Observatorio de la Deuda en la Globalización, ODG. También habrá talleres en o Centro Social Librería La Pantera Rosa, sito en la carrera San Vicente de Paul 28. Y bueno, o martes 5 de junio había una introducción a o videoactivismo, y lo siento, pero oye que no le digo bien o con las letras. Videoactivismo con mensaje social. Sí, somos mirándonos las convocatorias en la página de Orreas, economiasolidaria.org, y la verdad es que aquí en el monitor del estudio envía una color verde que no se distingue igual bien. Dimpués, 897, acciones colectivas contra la deuda externa, a cargo de Yolanda Fresnillo de ODG. Y el viernes 8, a las 17 horas, Ética, vente a chugar a las finanzas éticas, por parte de Reas Aragón. Y dimpués ya la parte festiva de estas jornadas, o sábado 9 de junio, desde las 11 de Maitín, en la Plaza San Bruno de Zaragoza, tercera feria do Mercado Social Aragón, con stand de entidades, productos, servicios do Mercado Social, animación de carrera, talleres, exposiciones, socalce y dimpués de noise, concierto. No mete aquí las collas, pero que yo sepa, KBKS, Maut, y bueno, no me acuerdo. No sé si no cartel lo mete, pero no lo veíamos. Y Antimán nos dicen que el sábado 4 de junio presentarán un libro, Sin lavarse las manos, cuentos para antes de comer, por Gustavo Duch. A la mediata a las 6 en Obar Bechetareno, Virosta, en la carrera Universidad de Zaragoza, de entrada libre. Antes que no rematar, queremos remerar a nuestro compañero Fer, que bueno, lle aquí con nosotros, porque lle en exámenes, pero bueno, de seguro es que nos lle sentindo, que sepa que nos acordamos de él. Sabemos que nos lleva siguiendo por Twitter, cosa que nos animamos a Fer, a la Chen, que se quiera meter también en contacto con nosotros, pues ante más de teléfono, pues una nueva traza, yo Twitter, hasta más de que aquí el ordenador de la radio no vaya guaire bien, la verdad. Y bueno, pues ya nos despedimos de vosotros y vosotras, dica la semana vinien, aquí en Fendorella, Radio Topo. Una coseta, eso sí que la semana vinien ya será, sí que faremos o prometí un programa especial de Hardcore Punk en catalán, que esta semana no ha puesto a estar, así es que bueno, que os animamos a que lo escuitéis la semana vinien. Sí, decimos que tendríamos aquí con nosotros a la persona que fa en la actualidad Ciudad Podrida, pero por cosas de, bueno, no ha puesto venir, lo disamos hasta la semana venien, así es que tened una cita ineludible, 8 veces venien, aquí en Fendorella. Fendorella punk. En catalán. Y nos despedimos ya con la, como siempre, con la canta traducida. Esta vegada hay una canta de la colla Ramones, y la canta se dice de QQKKK, Take My Baby Away, y la canta traducida dice así es, ella se fue mientras esas vacanzas, dició que iba a Tos Ángeles, pero ya nunca no vi estío, nunca no vi estío, ells dicen. O KKK se elevó muy luen a la mía mesacha, él se la levaron luen, luen de yo. Agora, no sé, han puestar a mía mesacha, ells me la sacaron de yo. Agora, yo no sé, han puede estar a mía mesacha, ells me la sacaron a yo. Clamo, clamo, ao president, y a verúe, han a mía mesacha estío. Clamo, clamo, ao FBI, ta que vaigan a veyer si a mía mesacha lle viva. Ella se fue mientras las vacanzas, dició que iba a Tos Ángeles, pero ella nunca no viestió, nunca no viestió, ells dicen. O KKK se levó muy luen a la mía mesacha, él se la levó en luen, luen de yo. O KKK se levó muy luen a la mía mesacha, ells tienen a la mía novia, él se levó a la mía mesacha muy luen. They say, yeah, she went away for the holidays.